especiales de la Biglietti. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa especial con relación al comandante Fidel Castro, el cuarto de esta serie de programas. Lo teníamos en agenda, lo teníamos en el debe para hablar sobre comunicación y cultura. Este legado de Fidel Castro para Cuba y para la humanidad. Quien les habla, Víctor Rodríguez, desde la web radio CDP La Biglietti, acompañados de Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros de América Latina. Y sí, o sea, se continúan los homenajes a Fidel desde Corresponsales del Pueblo y desde La Biglietti, porque de verdad que cada vez que iniciamos un nuevo especial, en el camino nos vamos dando cuenta que hay un montón de cosas y datos históricos que merecen ser compartidos con nuestros oyentes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el tema de la cultura y el tema de la comunicación no podían estar ausentes de este ciclo de especiales en memoria del legado que ha dejado Fidel Castro, como decimos, no solamente para Cuba, sino también para la humanidad. Y justamente que estamos aquí en la República Bolivariana de Venezuela, donde ha habido una alianza estratégica y emblemática entre Cuba y Venezuela, entre lo que han sido el mandato del presidente Chávez y el mandato del presidente Fidel Castro en su momento. Y tenemos una serie de elementos que es bueno compartirlo, es bueno analizarlo también, más allá de las cifras, más allá de los elementos puntuales, la conceptualización del por qué y para qué estas alianzas en lo cultural y en lo comunicacional. Pero también en lo que tiene que ver con a la interna de Cuba, el desarrollo de lo que es la libertad de expresión y el debate que se dio allí y que se sigue dando con respecto a si la dictadura cubana, Castro comunista, cercenadora de las libertades públicas, entre ellas la libertad de expresión, tienen o no ese asidero real en la realidad concreta de la isla caribeña, ¿no? Ahí vamos a compartir más adelante algunos pensamientos de Fidel con respecto al periodismo, con respecto a la libertad de expresión, con respecto a lo que significa la libertad de pensamiento, el desarrollo del pensamiento como elemento medular del ejercicio del periodismo y la acción también que emprendieron grupos de periodistas cubanos una vez que la revolución triunfa en Cuba. Y bueno, los medios de comunicación siguieron funcionando, muchos de ellos, algunos que salieron o fueron intervenidos justamente por tener nexos directos con funcionarios del ex dictador Batista, pero la mayoría de los medios siguieron funcionando en Cuba. Pero vamos a empezar a hablar del tema cultural. Hay un elemento central, Guillermo, que me gustaría, y compañeras y compañeros que nos escuchan, analizar el desarrollo de un país cercado con una serie de limitantes económicas, pero que supo y que apostó y que sigue apostando al desarrollo cultural de su pueblo. Lo hablábamos cuando hablábamos de Cuba y la infancia, por ejemplo, también. La educación, y veíamos cómo hay todo un entramado allí que potencia todo esto, tanto en lo deportivo como en lo educativo, y obviamente lo cultural no escapa de eso. Y bueno, ahí está la máxima, que no hay revolución si no hay una revolución cultural, ¿no? Si no tiene el marco cultural como un norte para guiar las acciones que hacia la sociedad desarrollan o se impulsan. En lo estrictamente cultural, Guillermo, tenemos un elemento que transversaliza toda la sociedad cubana, desde la infancia hasta los adultos mayores, y en esa transversalización una serie de elementos como puede ser la música emblemática, el tema de la danza, el ballet, el tema de expandir todo lo que ha sido la industria cinematográfica también en Cuba, y últimamente lo que es la experiencia con la animación 3D para el cine, que también ha venido posicionando a Cuba a nivel internacional en los grandes escenarios cinematográficos y de esta rama de la acción. ¿Qué significa para un proceso como el cubano el desarrollo de la cultura en esta tan variada gama de aristas en las cuales Fidel puso un especial hincapié? Habría que partir de esta lógica marxiana que él repitió siempre, ¿no? Que un país es más libre cuando es más culto, decía uh-huh. Martí, y esto lo fue aplicando. Es indudable que tiene que haber un nexo entre el tema educativo y el tema cultural, ¿no? Un país que derrotó el analfabetismo en los 2 años del triunfo de la revolución, hoy a 60 años de revolución, es natural que encontremos algunos factores increíbles, ¿no? Uno da ganas hasta de llamarle la cultura de la cultura, ¿no? O sea, el pueblo cubano es un pueblo culto y se le ha hecho una cuestión cotidiana, ¿no? Uno cuando puede prender la televisión cubana, yo que he tenido la suerte de estar en La Habana, y ver que las noticias tienen que ver pues con el ballet, con la danza, con el teatro, con la sinfónica, ¿no? Que esas son las noticias, ¿ves? Esas son las noticias, ¿no? Y cuando uno sale para la calle, es natural que encontrarse con gente. Yo te cuento una experiencia cortita, ¿no? Nos fuimos con un compañero a tomarnos algo ahí por el malecón. Terminamos en un debate, porque eso sí, y esto lo decía Tomás Borges, ¿no? El pueblo cubano lo debate todo, ¿no? Desde el béisbol hasta la política. Y terminamos ahí conversando con las muchachas que atendían, con una profesora de historia, y llegó un músico de una orquesta muy conocida allá, que es el grupo Moncada, ¿no? Y nos enfrascamos en un debate de historia cubana en ese momento, y el día siguiente nos invitaron a la Casa del Alba a poder presenciar ¿no? un concierto. Estaba esta orquesta famosa, estaba un coro de niños, estaba un ballet de ancianos, ¿no? Cosa que a nosotros nos parecía de otro planeta, ¿no? O sea, poder ver al mismo tiempo una histórica orquesta emblemática para la isla, a un coro de niños, ¿no? Que en muchos momentos interactuaban, y luego una coreografía hecha por el Club de los Abuelos, ¿no? Entonces uno se queda pensando qué cosa sucedió aquí. Es que le han dado importancia, ¿no? Le han dado la primacía al tema cultural, ¿no? El cubano sabe qué cosa, de dónde viene y para dónde va. El debate de ellos es matices, ¿no? Pero tienen muy claro cuál es su horizonte, y el gobierno cubano, a pesar de este bloqueo criminal, aún en las etapas más duras, ¿no? El periodo especial que se le llamó, cuando se acabó la Unión Soviética, se acabaron los socios de Europa, Cuba sabió mantener esto, ¿no? Igual que la salud, igual que la educación, igual que el deporte, Cuba no ha renunciado al tema cultural, y sigue siendo Cuba un lugar donde uno puede llegar. Nosotros fuimos por la Universidad de La Habana, por ejemplo, y puedes encontrar libros a menos de $1. Claro, yo sé que acá en Venezuela eso tampoco suena muy extraordinario, porque los que han crecido aquí en Revolución saben que los libros son, en comparación al resto de América Latina, son regalados, ¿no? En mi patria, en el Perú, o en Chile, o en cualquier otro país, un libro no te baja de $10, $15, ¿no? Por lo mismo tú vas a La Habana, por $15 te compras 15 libros, 20 libros, ¿no? Es normal ver a los muchachos con su morralcito puesto y con libros ahí. Yo estoy seguro que en el resto de América Latina quisiéramos estar igual, ¿verdad? Simplemente que no podemos. Sin lugar a dudas. Y hay otra de las cuestiones que transversaliza también la cultura con la comunicación, y me acuerdo alguna de las anécdotas que tú comentabas también con respecto a cómo se difunde la cultura a través de los medios de comunicación cubanos, y la diferenciación que hay entre cultura y espectáculo, ¿no? Eso, o sea, claro. Lo que nosotros entendemos por cultura en Cuba es vista como analizada como un mero espectáculo, claro, para entretener a la gente, sí, sí. Y no califica como cultura. Así es, fíjate. Y el tema de medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, de prensa, es interesante, porque muy poca gente sabe que la mayoría de los medios de comunicación cubanos no fueron expropiados de buenas a primeras. No como la gente cree, ¿no? La dictadura cubana se apropió de los medios de comunicación. Falso. El gobierno revolucionario lo que pidió al principio del triunfo de la revolución fue que los medios de comunicación le permitieran a sus trabajadores, ¿no?, sindicatos, y que estos sindicatos tuvieran una página o dos páginas dentro del periódico. Uh-huh. En esa época, pues el tema de los periódicos, ¿no? Mira, justamente con respecto a ello, estábamos revisando algunos materiales que para hacer este programa especial. Y dentro de estos materiales que hemos venido recopilando para este programa, se especifica precisamente lo que tú estás comentando, más allá de todo lo que se pueda haber dicho con respecto a lo que puede ser una aplanadora del proceso revolucionario en contra de los medios de comunicación en Cuba, solamente 3 emisoras de radio dejaron de transmitir los días iniciales del triunfo de la revolución: Circuito Nacional Cubano y Cadena Oriental de Radio, siendo ambas en su mayor uno de sus mayores accionistas el propio Fulgencio Batista, y Unión Radio, que era propiedad de Eusebio Mujal, un reconocido activista batistiano. Entonces, ahí tenemos una pequeña muestra, ¿no?, de cómo efectivamente solamente aquellos que estaban estrechamente vinculados con el antiguo régimen, con la dictadura de Batista, fueron los que obviamente no aguantaron la presión de lo que significaba tener un proceso revolucionario en marcha. Inclusive muchos de los medios impresos, radiales, que siguieron funcionando en Cuba y que no se mostraban frontalmente opositores a la revolución, en algún momento, cuando ya la revolución empezó a marcar un perfil netamente de reforma agraria, reivindicar los derechos de los trabajadores, lo que empezaron a hacer era como una suerte de editorial pidiendo que más tranquilidad, que la revolución no fuera tan acelerada, que se tomara tiempo para pensar las cosas. Y hay una serie de editoriales, de mecanismos que se fueron usando por estos medios de comunicación, que desataron o que activaron un sistema de los comunicadores, los periodistas organizados de Cuba, donde aparecieron las famosas colillas revolucionarias, ¿no?, donde los propios trabajadores de los medios, a sabiendas de lo que el propietario del medio estaba publicando, que no era acertado, no era verídico, ellos mismos como trabajadores apuntaban al final: bueno, estamos... publicamos o difundimos esta información o esta editorial en nombre de la libertad de expresión, pero hacemos la salvedad de que no es exactamente así, no es real, y usamos este derecho para decir justamente eso. Pero además, las quejas de los propios trabajadores dentro de los medios de comunicación, o sea, estamos hablando de los primeros años de la revolución, exacto. Estamos hablando de los primeros años. O sea, no es que se tomaron los medios, le metieron los tanques, le cortaron la antena, no, se hizo una serie de leyes particulares donde obviamente el trabajador del medio, eso es increíble, ¿no? Somos de un medio de comunicación, pero no tenemos derecho a comunicar lo que pasa acá. Entonces, bajo esas leyes, los sindicatos, además recordando que la Revolución Cubana fue completamente popular, ¿no? Al ponerse en contra de la Revolución Cubana había que estar bastante desquiciado, porque fue un sentimiento patriótico que despertó a todo un país, ¿no? Entonces las medidas fueron correctas, ¿no? Se dijo, bueno, sí, sigan transmitiendo, sigan, pero los trabajadores tienen derecho a participar en la producción de. Y claro, eso en algunos casos no se aceptó, ¿no? Porque obviamente entre lo que decía la primera página, que era lo que querían los patrones, y la última página, que era lo que decían los trabajadores, había una polarización inmensa. Sí, sin lugar a dudas. Justamente aquí, revisando el material, está específicamente lo que decía esa coletilla que los propios trabajadores organizados en lo que se vio a llamar en el Frente Independiente de Emisoras Libres, los trabajadores fundamentalmente de la radio, ¿no?, que tenían una organización, o que tuvieron una organización en esos primeros años de la revolución fuerte para la defensa de la verdad, fundamentalmente del ejercicio de la profesión del periodismo, de la comunicación. Y ellos colocaban al final de la nota este cable, o editorial, artículo, información, pie de foto, lo que fuera: se publica por voluntad expresa de esta empresa periodística, que expresa su criterio en uso de la libertad de expresión existente en Cuba. Pero los periodistas y obreros gráficos, o locutores en el caso de la radio, de este centro de trabajo consignan también, en uso legítimo de su derecho, que no comparten esa opinión por entender que no se ajusta a la verdad. Con esto, profundizando el concepto de libertad de expresión, no censurando, sino reivindicando: bueno, tienes derecho a decir mentira, yo tengo derecho a decir que eso es mentira, y que efectivamente tiene que anunciársele al lector, al oyente, al usuario del medio de comunicación, que lo que se está publicando allí no condice con la realidad. Lo otro interesante de ver de los medios de comunicación cubanos es que están llamando a los trabajadores, ¿no? Los periódicos, los medios, tienen los sindicatos obreros, los sindicatos campesinos, las juventudes, las organizaciones de base, como se llama. Y lo otro interesante que yo le planteaba en algún debate allá en Lima a estos que vociferan en contra de Cuba es: ¿qué cosa de lo que ha dicho Cuba en estos 60 años es mentira? Porque yo creo que el tema de la comunicación tiene que partir por ahí. Eso de que cada uno tiene su verdad, eso no es así, ¿no? Hay verdades, pues. Hemos visto ahorita con todo lo que está pasando en Medio Oriente y cómo se manejó la información de una manera cobarde y miserable, porque yo no encuentro otro término, para ocultar lo que pasaba en Medio Oriente y los muertos que hemos analizado en otro programa de la Biblia. Así es. ¿No? ¿Eso es derecho a informar? ¿Eso es libertad de expresión? ¿O eso es ser parte de un engranaje mundial criminal y abusivo contra cualquier intervención o a favor de cualquier intervención contra cualquier pueblo del mundo? Ellos son los libres, ellos son los democráticos, ellos son los que están jugando con la carta. ¿Por qué? Porque pueden tener o empresas muy grandes o microempresas muy chiquitas, pero que trabajan todos para el mismo objetivo, ¿no? Así es. En cambio, Cuba viene gritando verdades hace 60 años, a su forma y a su estilo, ¿no? No podemos caer los comunicadores a estas alturas del desarrollo de los hechos a creer en este absurdo. Cuando dice que es una utopía, ¿no? Es este absurdo de creer que dentro de un sistema capitalista, imperialista, va a imperar una libertad de expresión así, plana y simple, ¿no? No es posible, todo está extremadamente engranado. Sin lugar a dudas. Y aquí recogemos, dentro de los materiales que hemos venido seleccionando para este especial, recordamos a las usuarias y usuarios de la Biglietti y de este programa especial, el cuarto de esta serie con relación al legado de Fidel Castro para Cuba y para la humanidad en lo que tiene que ver con cultura y comunicación. Y hablando justamente de comunicación y del periodismo, escuchemos lo que decía, o vamos a recopilar algo de lo que decía Fidel Castro con respecto a esto. Y decía que justamente periodismo no quiere decir empresa, sino periodismo, porque empresa quiere decir negocio y periodismo quiere decir esfuerzo intelectual, quiere decir pensamiento. Y si por algún sector la libertad de prensa ha de ser apreciada, es precisamente no por el que hace negocio con la libertad de prensa, sino para el que gracias a la libertad de prensa escribe, orienta y trabaja con el pensamiento. Esto es uno de los pensamientos que, entre los tantos, que Fidel justamente vierte a la opinión pública a incrementar, a acrecentar este debate con respecto a lo que es la comunicación, a lo que debe ser el periodismo y fundamentalmente centró las bases de los llamados comités de libertad de prensa, que fueron grupos que se fueron creando en cada uno de los medios de comunicación por parte de los creativos, de los periodistas, de los operadores, de los medios de comunicación para defender la real libertad de expresión. Sí, fíjate, y qué importante el pensamiento de Fidel en estos tiempos, ¿no? Donde hay una resignación de los coleguitas, si se les puede llamar coleguitas, completa, ¿no? Donde ellos pueden tener en las manos una información importante que darle a la humanidad y te dicen, no, es que eso no va a salir, ¿no? Es que eso no, la empresa no lo va a permitir, ¿no? O tú te los encuentras y les preguntas, oye, hermano, y después de 6 años de estudiar en la universidad o en el instituto, o sea, te graduaste para que no te dejen desarrollar tu profesión, para que tú traigas una información y termines firmando lo que finalmente la empresa quiere que tú saques. Uh-huh. Que no tengas ninguna capacidad de eso, de libertad, de investigar los hechos cuáles son, ¿no? Y claro, y que todo se esté degradando tanto que ahora en las propias universidades o en los propios institutos donde se enseña periodismo, comunicación, te hagan ver esto que justamente va en mano contraria a lo que decía Fidel, ¿no? No, bueno, que la comunicación es un negocio. En pocas palabras, estás al servicio de quien tenga más plata. En pocas palabras, eres una especie de prostituta, con el perdón de las prostitutas, con título. Porque si finalmente yo voy a tener que escribir que la pared no es blanca, sino es negra, porque a ti te gusta que sea negra, ¿no? O yo voy a acabar con la dignidad o la honra de un pueblo, con la honra de una persona, porque eso es lo conveniente, tú en lo que te has convertido es en un sicario de la comunicación. Y es lo que vemos actualmente en América Latina, ¿no? Bueno, en el mundo en general, pero lo vemos muy, mucho en América Latina, porque América Latina despertó nuevamente, ¿no? Y estos procesos de cambio que se dieron en el continente casi en las últimas 2 décadas hizo de que mucho dinero se haya destinado a los medios de comunicación. Y periódicos que antaño eran medio progresistas se terminaron pasando sin el menor miramiento al bando imperialista para atacar a los procesos revolucionarios. Sí, sin lugar a dudas. Y a las palabras, al pensamiento, a la lucha de ideas de Fidel se le suman las acciones concretas ¿no? Por ejemplo, no se puede olvidar lo que se realizó, lo que propuso realizar Fidel finalizando la década de los 50, arrancando de los 60, cuando convoca o pone en marcha esa llamada Operación Verdad, donde convoca a más de 400 periodistas a Cuba, donde se desarrolla un debate fermental con respecto a la libertad de prensa, a la comunicación, a lo que debe ser el periodismo, y de esa fermentalidad surge o que se aglutina en Cuba, surge lo que fue la agencia de noticias Prensa Latina. Prensa Latina que paradójicamente también siendo dirigida por otro argentino, así como el Che Guevara estaba frente a la Radio Rebelde en sus inicios en la Sierra Maestra, otro argentino luego toma la posta de lo que es la coordinación de Prensa Latina, que se amarra o se interrelaciona con otro programa que habíamos hecho del legado de Fidel, que es el internacionalismo. Ahora así aplicado es. Al punto de vista comunicacional, al llevar la verdad no solamente al pueblo de Cuba, sino al pueblo de todo el mundo, con relación a lo que se dice de Cuba, pero también a lo que se dice de otros procesos, de otros pueblos que estaban dando su batalla por la independencia, por la soberanía y por la autodeterminación de los pueblos, que la comunicación tiene un elemento medular, trascendental y transversalizador de todos los aspectos, de todas las luchas. Sí, el tema de comunicación ha sido, sigue siendo una piedra en el zapato para los propios movimientos sociales en América Latina, ¿no? Y cuando uno quiere buscar una referencia, inevitablemente tiene que regresar a lo que hizo Cuba, ¿no? Mira qué tal, ojo tú, Fidel, que a una de las cosas más importantes que tuvo durante la etapa de la lucha revolucionaria y guerrillera fue la radio, ¿no? Radio Rebelde significó el vocero oficial de la revolución, pero además iniciaba con una frase que es la verdad, además, ¿no? Era la primera radio libre de América, ¿no? Cuando todas las radios estaban en manos de las oligarquías más rancias de América Latina, Radio Rebelde salía desde la montaña como una inspiración, ¿no? De invitar a un pueblo a rebelarse contra todo lo injusto. Sí, y para entrar ya en la segunda mitad de este programa especial, que ya nos vuelve a quedar corto, para hablar sobre el tema de los convenios de Cuba-Venezuela con respecto a la comunicación, no podemos olvidar la estrategia y la planificación que lo hemos venido hablando en múltiples espacios comunicacionales, fuera de micrófonos inclusive, en lo que tiene que ver con cómo se planifican las acciones y esto en el caso de, por ejemplo, en el periodo especial cuando cae la Unión Soviética, una Unión Soviética donde Cuba importaba prácticamente más de 40.000 toneladas de papel gaceta para imprimir los periódicos y también se suministraba de maquinaria, tintas, rollo para fotografía y demás, y cómo a través de una planificación y ahí ver la cuestión de que eso no afectara a la información, se incrementó, se redujo la cantidad de impresos, de publicaciones, llegó a tener un 78% de publicación menos, pero eso se compensó mandando o coordinando con los periodistas a las radios, a las universidades, a los museos, a los centros de investigación, a todos los lugares donde esos periodistas pudieran dar la batalla comunicacional, pudieran hacer llegar la información a la gente, y los programas o los espacios de programación informativa en las radios se multiplicaron exponencialmente, garantizándole el acceso a la información a la población a pesar de que estaban en un periodo especial y se sabía de que eso no podía afectar el relacionamiento comunicacional entre lo que son la verdad o los cursos informativos y la necesidad de la población de informarse. Más de 300 periodistas se movieron de sus originarios puestos de trabajo en el papel, en el periódico impreso, para irse a los medios de comunicación radiales, donde la radio obviamente se vio fortalecida, pero también las universidades, los centros de investigación, como te decía, institutos, centros de estudios, donde aportaron los conocimientos que tenían para llegar directamente al usuario con la información. Y fíjate, ¿no? Tocando también un poquito el tema de la cultura, yo cuando estuve en La Habana y te contaba esto del famoso concierto, una señora se me acercaba y me contaba cómo era el tema de la educación en Cuba, ¿no? Esto que ya lo hemos conversado en otro programa especial. Y me decía, mira, mi hijo, que tenía dos muchachitos, hay una niña y un niño, y me decía, él está en el karate y en el piano, ¿no? Y ella está en el ballet y en la pintura. Y tú te quedas así como, una parte de la currícula educativa genial que tienen los cubanos. O sea, ya está claro que los niños también tienen derecho, desde pequeñitos, al tema del arte y la cultura. Entonces tienes una sociedad donde ahí tú vas viendo los resultados, ¿no? No queríamos ser esquemáticos con el tema de números más o números menos, pero no se conocen de homicidios en Cuba. No se conocen de feminicidios en Cuba. No se conoce de violación de menores en Cuba, ¿no? No se conocen de drogadicción en Cuba, ¿no? No se conoce, deben haber, ¿no es cierto? Deben haber casos por ahí, pero no se conoce porque es un pueblo que por ahí los niños también quieren jugar pues videojuegos y lo que tú quieras, pero no es su prioridad. Porque suplen su tiempo, ¿no? O utilizan su tiempo, para utilizar bien el término, en cosas que de verdad construyen un ser humano distinto. Entonces, claro, cuando tú conversas con un muchachito que está saliendo de la escuela en Cuba, ¿no? El muchacho está mejor parado que uno muchas veces sobre lo que pasa en Europa o en Medio Oriente o en el resto de América Latina, y te puede hablar de pintura o de artes plásticas o de música clásica o de ballet, porque lo tienen desde pequeñitos. Y que una revolución es eso. Nosotros, mientras aún mantengamos los valores del capitalismo en nuestra educación, ese tema, ese plus, ¿no? Uh-huh. Que es ir ya al tema cultural, nunca va a llegar. Mientras tengamos miedo de meterle socialismo a la educación, pues vamos a estar fritos, porque no hay más caminos. El camino del capitalismo es abrigarse con los valores del capitalismo. De un capitalismo individualista, abusivo, prepotente, que desprecia la cultura, ¿no? Que la mercantiliza. Que la transforma en un espectáculo. Que la transforma en un espectáculo. Yo te contaba esto de Perú. O sea, uh-huh. A la Coca-Cola le dieron para que grabara en uno de los lugares sagrados de Machu Picchu. Y rompieron el reloj Inca. Lo rompieron. ¿No? ¿Por qué? Porque era muy gracioso ver saltando a cuatro monos encima de un monumento histórico sagrado que jamás se va a poder arreglar. Pero como la Coca-Cola trajo plata, y como es payaso y como es chistoso, lo utilizaron de esa manera. Eso en Cuba es impensable. Los lugares históricos allá son sagrados. Las bibliotecas son vistas como si fueran realmente templos. La forma educada que tiene la gente de transitar por estos espacios es conmovedor. Y es la sociedad que yo creo, o una de las características de una sociedad socialista que no todos los demás debemos pretender. Y de esta manera... en esta llamada a consolidar lo que es la comunicación como un todo integral, ¿no? Uniendo educación, cultura, comunicación, aprendizaje, entre 2004 y 2005 es que se empieza a tejer esta colaboración entre Cuba y Venezuela con respecto al aspecto comunicacional, más o menos por donde empiezan a surgir todas las grandes misiones, las misiones que uh-huh. Surgen, la parte médica, la parte ocular, la parte de lo que tiene que ver con la parte de la salud bucal, por ejemplo, también. Pero en el tema de comunicación hay una serie de elementos que trabajan con colectivos comunicacionales, con comunicadores, con periodistas en la parte de formación, en lo que tiene que ver con radio, con televisión, con cine, con prensa, y también no solamente el aspecto formativo de estos grupos de comunicadoras y comunicadores venezolanos a manos de los cubanos, sino también todo lo que es el intercambio técnico que han habido hacia televisoras, hacia radios. En aquel entonces, en el 2004, se hablaba de el apoyo analógico, ¿no? Lo que se conocía, la tecnología, en aquel momento, pero ya a partir del 2015, 2016, el 2014 inclusive, empiezan todo lo que es la parte de tecnología digital para los medios de comunicación a través de este convenio Cuba-Venezuela para fortalecer la comunicación, y no pocas televisoras se han visto beneficiadas a lo largo y ancho de toda Venezuela, no pocas emisoras de radio se han visto beneficiados, inclusive integrantes del propio colectivo de corresponsales del pueblo participaron en talleres en Alam con profesores cubanos para fomentar todo lo que es el impulso de lo que es las radionovelas, los guiones, la construcción de guiones y todo lo demás, para darle una mejor calidad de comunicación a los medios de comunicación, tanto radiales como digitales como televisivos. Sí, y fíjate, porque y tal vez habría que aclarar, ¿no? Porque a veces cuando en nuestros países todavía hablamos del tema cultural, la gente se imagina una ópera en latín, ¿no? Lo asumen como algo bastante aburrido. Y habría que ver que el tema cultural que uno encuentra en Cuba es al contrario, ¿no? Es un tema, claro, que va desde esto de esto también, ¿verdad? De la ópera y la zarzuela y el ballet y todo eso, pero que va hasta el tema de teatro para niños y cuentacuentos y poesía y danzas modernas y danzas mixtas, cruzadas, es una cosa muy bella, ¿no? Porque justamente la gente que está dada a esto, la gente que está dada a esto tiene la capacidad creativa, ¿no? O sea, la cultura es eso, la creación constante, el movimiento constante de lo mejor de nosotros. Yo creo que en eso se podría resumir. Así es, nosotros hemos llegado al final de este nuevo programa especial con respecto a el legado de Fidel Castro Ruz para Cuba y para la humanidad. En este capítulo, específicamente sobre comunicación y cultura, seguramente vamos a volver con algunos otros temas que tienen que ver con este legado que es inacabable, ¿no? Que es inabarcable en mucho menos que en 30 minutos. Seguimos en la programación de la web radio CDP La Biblia. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.